Hola Marta, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Camila, hola Paula, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué loco, 40 años ya Marta formando gente, formando para que terminen sus estudios, para que se profesionalicen. ¿Qué sentimiento te genera escuchar esta cantidad de años, ¿no? Cuando te lo dice un ajeno, porque algunas veces uno lo trabaja de otra manera. Mira, el que es docente sabe el sentimiento cuando ves el egresado, digamos, porque es como que vos ayudaste un poquito en todo ese proceso. Y cuando vas más allá de tus pensamientos y ves que es una institución que está formando año a año personas como para que complementen sus estudios secundarios o de sus formaciones profesionales, y es un orgullo inmenso. Quería aclarar que no solo tenemos empleos de comercio, está abierto a toda la comunidad, tanto los bachilleres como las formaciones y capacitaciones. Claro. Marta, ¿en dónde funciona el instituto? Mira, el instituto está funcionando en Ferrando y Guatrache, lo que es el edificio de la Escuela 25, en el barrio Empleados de Comercio. Barrio que obviamente también tiene una historia, el barrio, junto con la escuela que va paralela. Estamos cumpliendo los 40 años de democracia y casi nuestra historia, fíjate que crece junto Tal con la cual. democracia, así que es muy loco todo esto. Y también, Marta, como vos decís, ¿no? Ya desde aportar un poquito para cada persona que se forme, ya sea termine su secundario o decida estudiar algo. Y también que fue un instituto formado por un sindicato. Eso también tiene que ver, ¿no? Y me imagino que los valores y un poco cómo se manejan y lo que dan, ¿no? Mira, hay dos cosas importantes como para rescatar. En esto que yo te decía del cruce de nuestra historia institucional con el de la democracia, porque hablar en un sindicato, porque para empezar los trámites, obviamente no empezaste en el 83, empezaste en el 82, donde todavía estábamos en el proceso militar, y que un sindicato esté trabajando por la educación en ese momento y con lo que implicaba. Por ahí no tener la palabra o tener la palabra un poco cercenada, y hoy estamos hablando de que consideramos que estamos restituyendo derecho a nuestros alumnos, porque nuestros alumnos en algún momento el derecho a la educación les quedó trunco por alguna circunstancia de la vida, ya sea laboral, económica, familiar. Entonces, obviamente, crece, nace por una necesidad para darle respuesta al empleado de comercio que no, que salía de trabajar y no tenía posibilidades de terminar su secundario, y estamos manteniendo, o por lo menos ese es nuestro objetivo, ese es nuestro proyecto educativo diario, restituir esos derechos que fueron perdidos por nuestros alumnos de la mejor manera. ¿Cómo lo van a celebrar a estos 40 años? ¿Cómo se celebran? ¿Se va a celebrar durante todo el año? ¿Cómo lo piensan? Hay actividades, sí, programadas durante todo el año. Posiblemente estamos buscando la fecha, digamos, fue el 13 de marzo. Por ahí era muy, muy cercana a lo que era el inicio de clases, y es todo un proceso de organización institucional, de inscripciones y demás, entonces se complicaba. Para hacer el acto oficial de estos 40 años. Ya estamos trabajando en la organización, queremos convocar a los exalumnos, a exdocentes. Hay una comisión que está trabajando al respecto. ¿Cuántos Pero las alumnos? actividades van a ser a lo largo del año, sí. Qué lindo. ¿Y cuántos alumnos, por ejemplo, actualmente tiene el instituto? Mira, hay 110 alumnos en lo que es la modalidad presencial, pues nosotros tenemos dos modalidades, modalidad presencial y modalidad a distancia. Y en la modalidad a distancia tendremos unos 210, 212 alumnos activos, digamos, porque por ahí hay más inscriptos en distancia que pasan algunos meses y no han mandado ningún trabajo y demás, entonces eso es como que no los tenemos activos. Claro. Y después estamos hablando de una inscripción en lo que es formaciones y capacitaciones, que de este año la inscripción fue de 209 alumnos. Así que es en todas las propuestas que tenemos institucionales, hay una gran cantidad de personas que gracias a Dios nos están eligiendo día a día. Marta, ¿cómo es la cuestión de las inscripciones? Bueno, primero, para quienes quieran terminar el secundario, ¿hay algún momento específico o es durante todo el año? No, en la modalidad de adultos es durante todo el año, ¿sí? Siempre nosotros miramos, digamos, trayectoria escolar, y a partir de esa trayectoria escolar se le va dando equivalencias y se les dice qué materias son las que les faltarían hacer. Generalmente pasa esto, es decir, que todos tienen una trayectoria previa. Puede haber excepción. Ya sea, y tenemos, repito, dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad distancia. Uh-huh. Cuando quieran acercarse al colegio, las inscripciones, repito, abiertas durante todo el año. A partir de las 19 horas, la institución ya está abierta. Estamos hablando con Marta Blanco, rectora del Instituto Primero de Mayo. Bueno, Marta, ¿cuántos docentes también han pasado? ¿Hay alguno que ya esté cumpliendo también más o menos, esté cerca también de los 40 años en la institución también? No tenemos ningún docente actual de 40 años. La persona, porque se han ido jubilando, obviamente. Claro. Es más, estamos ahora prontos a hacer un festejo de una auxiliar docente que estuvo 30 años más o menos en la institución, y nos queda, dentro de la institución tenemos estabilidad laboral, porque hacer una institución de gestión privada da cierta estabilidad lo que hace las designaciones y demás. Entonces, sí tenemos gente de 28 años, 27 años, 22 años de antigüedad en el establecimiento trabajando actualmente. ¡Qué increíble! Yo tengo 10 años de antigüedad. ¿Y qué significa para vos ser parte y ser rectora de un instituto que también le da esta posibilidad, como decís, restituir derechos a los alumnos? Tenemos un equipo que realmente, del cual me siento orgullosa, es un equipo de trabajo increíble, que nos permite tener un proyecto educativo que se va mejorando año a año, porque somos la misma gente siempre, nos conocemos, somos una familia dentro de la institución. Y para darte otro ejemplo, fíjate que dentro del grupo de docentes que nosotros tenemos exalumnos del colegio. Es decir, exalumnos, personas que han egresado de nuestro colegio, vuelven como docentes a la institución. Así que te imaginas que esto es una gran familia. Es simplemente es ocupar roles diferentes, pero somos un equipo, somos un equipo que ocupa diferentes roles dentro del colegio, todos necesarios y todos importantes, desde el portero hasta pasando por auxiliares docentes, los docentes y el equipo de gestión. Y me imagino que como comunidad educativa, que decías que bueno, van a festejar, ¿y qué dicen quienes han pasado como alumnos, como exalumnos por esta institución? Mirá, por eso te digo, yo tengo 10 años en la institución, pero agarrás las redes y ves los comentarios y todas las cosas que dicen los exalumnos, y no podés no sentirte orgulloso, porque todas son cosas muy buenas y muy buenos recuerdos, porque hay buena vibra y hay buena gente que está trabajando, que se brinda a cada momento. Nosotros siempre decimos, no podemos traerles dificultades a estas personas, porque ya tienen muchas dificultades. Hay la población educativa, hay un gran porcentaje que es una población muy vulnerable, por eso tratamos siempre de allanar el camino, de buscar soluciones, para que no haya desganamiento, para que el alumno mantenga su trayectoria escolar. Y es la única manera que la institución se ha sostenido, siempre pensando que la base de todo son nuestros alumnos y sus historias particulares. Tenemos que atender las particularidades. Marta, y fuera de lo que es la terminalidad educativa, digamos, de lo que es colegio secundario, en cuanto a profesionalización, ¿qué ofrecen? Mira, nosotros tenemos dos ramas, dos familias muy claras en lo que es formación profesional. Por un lado, todo lo que es administrativo, tiene que ver, por ejemplo, asistente jurídico, administración de empresas, secretariado público y privado, asistente contable. Después tenemos capacitaciones. Y por otro lado, la otra familia son las informáticas. Claro. Y ahí tenemos edición de imágenes, tenemos informática aplicada, tenemos capacitaciones para las personas que tienen pequeños microemprendimientos y que pasarían a realizar trámites en la AFIP, en la registro de la propiedad de inmueble, en catastro. Es decir, todo lo que es administrativo tratamos de cubrirlo. Nuestro personal, sobre todo, es profesional, son abogados o contadores en la rama administrativa, y en la rama informática también son docentes específicos en esas materias. Así que estamos viendo dentro de lo que es nuestro, porque tenemos que pensar el perfil docente que tenemos y la oferta que podemos dar. Continuamente, año a año, estamos ofreciendo nuevas cosas, se presentan nuevos proyectos, que por suerte siempre tenemos el aval de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, que nos aprueba y es el que avala todas las capacitaciones. Así que se trabaja mucho, muchísimo se trabaja. Hay cosas que por ahí no se ven hacia afuera, pero que demandan mucho trabajo de todo el equipo durante todo el año. Qué contenta me pone, Marta, haber podido sacar esta nota para contarles a la gente que está escuchando, porque uno nunca sabe quién está escuchando del otro lado y quizás no ha terminado sus estudios, o quizás se quiere profesionalizar en algo, y el saber que está el Instituto Primero de Mayo con 40 años de experiencia está buenísimo, ¿no? Y que se acerque algún alumno por ahí. ¿Qué le dirías a quien está escuchando y que no ha terminado sus estudios? Que las puertas están abiertas, que los estamos esperando, que son bien recibidos y que además celebramos que tomen esa decisión de empezar de nuevo, de continuar, de que no hay que quedarse, de que siempre estamos a tiempo, que eso de que el tren pasó y que pasó, no, el tren va a volver a pasar, que hay que tomarlo. Necesitamos eso, que se decidan a tomar ese tren y que nosotros vamos a ayudar en el camino. Marta, que es gratuito, que no se les cobra absolutamente nada, ni por las capacitaciones, ni por las formaciones, y que hoy es el momento. Marta, repetirle, bueno, a la gente dónde los encuentran y las líneas de comunicación y redes sociales, si tienen. Bien, nosotros nos encuentran en Ferrando Iguatrache, Ferrando 548, que es el edificio de la Escuela 25, a partir de las 19 horas hasta las 22:30 más o menos estamos atendiendo al público y atendemos todo lo que es inscripciones y todo lo que las dudas que puedan tener. 389-001 es nuestro teléfono, y tenemos Colegio Primero de Mayo va a figurar como en el Facebook, y también tenemos el Instagram. También para seguirlos ahí entre todas las actividades que se van a generar, esto que me decís en celebración. Sí, sí. Porque 40 años no es poco, Marta. No. Por eso hay que resaltar esto que dijiste en un principio. El colegio es del Centro de Empleados de Comercio, es de un sindicato. Mm. Y no hay muchos sindicatos que apuesten a la educación. A la educación decide pensar en crear escuelas, ¿sí? Y de sostenerlas en el tiempo. Eso es algo que que es muy loable y que nos tiene que llenar de orgullo y que tiene que llenar de orgullo a cada uno de los empleados de comercio, porque ellos fueron parte y son los que están sosteniendo la institución. Marta, un abrazo grande y nuevamente felicidades. Muchísimas gracias a ustedes. Están las puertas abiertas cuando quieran visitarnos. Y vuelvo a repetir a toda la, a los oyentes, que den ese paso, que nosotros lo acompañamos en la trayectoria. Nosotros nos comprometemos a acompañarlos. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias.